Esta es La Monda, de Caño Roto. La Monda. La Monda. Es La Monda, todos los lunes a las 6 de la tarde, en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. La Onda, arroba, La Onda. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. La Monda, Onda. La Monda, arroba, La Onda, punto, cc. Buenas tardes desde La Onda de Caño Roto, todos los lunes a las 6 de la tarde, pero hoy a las 6 y 3 minutos, nos hemos retrasado un poquito. Segundo programa ya de La Monda, de nuevo aquí en los micros, Valverde, Jason, buenas tardes. DJ Pablo, hola, hola. Y en las mesas Marta y Ramón, hola, controlando hola. Todo. Hola, hola. A disfrutar. ¿Qué es La Monda? La Monda es, en realidad, un producto de la poca imaginación. Fue el primer nombre que se nos ocurrió para dar titular a los encuentros que hacemos regularmente en el estudio itinerante de radio de La Onda de Caño Roto, ahora situados en la sede de la asociación MASI. La Monda es también el hijo bastardo del taller de radio que organizaron en diciembre de 2020 Marta y Ramón, de la mano de la asociación MASI, en la asociación de vecinos La Fraternidad en Caño Roto. Pero más allá de eso, La Monda de Caño Roto es un espacio, lo llaman también programa de radio, para hacer payasadas, ser gilipollas sin tener vergüenza y ya de paso hablar de las cosas que pasan en el barrio de Caño Roto. Y lo haremos todos los lunes a las 6 de la tarde. ¿Y de qué se hablará en La Monda? De lo que nos salga del oso, dicho de otra manera, pincharemos canciones interesantes, seguiremos día a día las anécdotas de nuestro vecino Jason, entrevistaremos a gente representativa del barrio y anunciaremos diferentes actividades sociales y culturales, entre otras sorpresas. ¿Y quiénes participan en La Monda? En el control tenemos a DJ Pablo haciendo virguerías para que nuestras voces no suenen a sábado por la noche. Y en los micros tenemos a Jason, Valverde el Rebelde y el niño Adrián, tratando de hacerlo solo un poco mejor que nuestros políticos. Y ya de paso, dinamizando los contenidos de La Monda, tu magazine de radio. Y comenzamos con música, con Tina Turner. Salimos de las ruinas, salimos de los restos. No podemos cometer el mismo error otra vez. Somos los hijos, la última generación. Somos los que ellos dejaron atrás. Todo lo que queremos es una vida más allá de la cúpula del trueno. Más bajo la cúpula del trueno. No necesitamos más héroes. Es una reivindicación en contra de la guerra y la violencia. Los más viejos del lugar la vieron en el Rocódromo de Madrid. Cuando era alcalde, nuestro querido rockero Enrique Tierno Galván. Out of the room.

cómo se han sentido, qué opinan, qué piensan, cómo se ha gestionado también los servicios públicos sanitarios durante estos últimos meses, para conocer más en profundidad toda esta problemática. Dentro de entrevista. Hola, pues mirad, estoy yendo al hospital y vamos a entrevistarnos con una vecina que es personal sanitario y nos interesa mucho su opinión. Pues llegando, de momento no veo mucha gente por aquí. Vamos a ver dentro qué tal está el ambiente. Enfermera Mondragón se presenta a la sala igual. Número 5. Mostrador, enfermera Mondragón. Sé que estoy en el mes de agosto. No hay casi nadie. Bueno, voy a ver si encuentro la guardia de María. A ver si podemos entrar. Buenas tardes, ¿se puede? Adelante. Pase para adentro. Hola, María. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, ¿qué tal está? Bien. Oye, ¿dónde estamos? ¿Y tú concretamente qué labor llevas a cabo ahí? Yo soy técnico auxiliar en quirófano. Muy bien. ¿Y cómo es un día en la oficina? Pues un día normal es llegar, preparar los quirófanos, empezar la cirugía y bueno, depende de la cirugía, pues todo el día en el quirófano metida, que no salgo mucho de quirófano. ¿Y qué te iba a decir? ¿Seguís atendiendo el mismo tipo de cirugías o son pacientes COVID los que tenéis? Cuéntame un poquito cómo está la situación. Pues ahora tenemos pacientes COVID, hay algunos. No sé, a la semana no sé si puede haber a lo mejor 4 o 5 en todos los quirófanos, que son 12. 12 eran, porque ahora como ha aumentado la incidencia de COVID, 4 de los quirófanos han cerrado. Y se han hecho como una especie de sala de reanimación de pacientes de quirófano que tienen que ir a reanimación, pero como reanimación está llena de COVID, pues han tenido que cerrar 4 quirófanos y hacer ahí la reanimación de los pacientes que se operan en esa mañana. O sea que eso puede ser una situación estresante para el personal sanitario. Hombre, es que la mitad del personal sanitario tiene que cubrir esa REA, que la llamamos así, y entonces tiene un cambio de turno, porque la REA tiene que estar 12 horas, sí. Cuando un quirófano normalmente estamos de 8 a 3, más o menos, el turno nos cambia de 8 a 8, o de 9 a 9 de la noche. Entonces, claro, la gente tiene su vida. Ya. Y su turno de toda la vida, ¿no? Entonces, pues, ves que de repente una semana te toca trabajar las 12 horas diarias. Otra semana, pues, igual te tienes que ir a otra unidad, a lo mejor a reforzar REA, a reforzar o en el hospital de día quirúrgico, que también se ha hecho REA, a reforzar la UCI que está hasta arriba, a plantas que se tienen que pasar, bueno, que están llenas de COVID. O sea que el término de la, claro, de la gente que ha estado 20 o 30 años en un quirófano metida a tener que salir de su vida para cubrir estos otros servicios, claro, porque no hay gente, claro. Ya, y eso se puede llamar fatiga pandémica, entonces. Hombre, es que decís que te chupan guardias de 12 horas varios días seguidos. Ya. Oye, María, hay gente que tiene que doblar también, ¿eh? ¿Y eso es comparable con la situación que pasamos allá por el mes de abril o mayo? ¿Cómo se vivió entonces y cómo se vive ahora? Si está más o menos igual. Ahora ya tenemos un poquito más de experiencia y no están la gente por los pasillos como anteriormente. También ten en cuenta que mucha gente se va al hospital central. Esa es otra, María. ¿Qué opinión nos merece a la mayoría de los sanitarios el Cendal? Hombre, pues la verdad es que tiene muchas críticas porque se podía haber ampliado o reforzado, o incluso otros hospitales que tienen plantas cerradas, en vez de gastarse el dinero en un hospital nuevo. Pero yo, en mi opinión, yo pienso que tenían que haber, o sea, que hacer un hospital o abrir un hospital solamente para COVID, porque así los demás hospitales no se ven bloqueados. Pero ahora mismo está abierto el Cendal y resulta que los demás hospitales también se ven bloqueados. Entonces, en mi opinión, ¿Y esta es complicado. ¿Y esta noticia de que la Comunidad Autónoma de Madrid va a pagar entre 734 y 2.084 euros al día por enfermos COVID que se deriven a la sanidad privada? ¿Y si tenemos plazas sin utilizar? ¿Qué? Yo me acabo de enterar de eso. No, yo eso no lo he oído. Pues sí. Esa es la nueva polémica. Y resulta, o sea, que la sanidad privada ya tiene una plantilla que cobran, haya derivaciones o no. Es decir, gastos amortizados. Pues teniendo en cuenta esto, ¿no parece un poquito elevado el importe a pagar por las derivaciones? Entre 734 euros diarios y 2.084 euros diarios. Pero por paciente de COVID, sí. En UCI. Sí. Bueno, en UCI asciende a 2.084 y si no necesita UCI, desde 734 euros al día. No tengo ni idea de cuánto puede ser la cuantía que genera un paciente de gastos en una UCI, pero debe de ser un pastizal. Bueno, pero ¿no se supone que el Cendal estaba para ello? Sí, se supone que estaba para ello. Y además me parece que van a abrir ya el tercer pabellón. No lo sé, porque yo sé que, mira, en mi hospital hay 18 camas de UCI, que está completo ya hace tiempo. Se han abierto lo que era reanimación, está también lleno de pacientes de UCI, con lo cual se ha tenido que abrir otras dos, lo que te contaron antes, otras dos áreas, el hospital de día quirúrgico y tal, para otro tipo de pacientes que no necesitan la UCI. Y bueno, y tenemos el Cendal ahí, y hay no sé cuántas plantas de hospitalización que solo son de COVID. Así que no sé, hombre, gente hay allí en el Cendal, pero los demás hospitales siguen bloqueados. Y antes, al entrar en el hall, a mí no me ha dado la sensación de que hubiera demasiada gente. ¿Ves que sigue igual? ¿Hay más, menos? A mí me ha parecido que había poca gente, ¿eh? Hay poca gente porque tú te das cuenta, mira, ahora no se dejan visitas a pacientes radicalmente, porque hay un alto índice de contagio y además de contagio intrahospitalario, o sea, dentro del hospital, no solamente en los pacientes, sino también en personal. Pues no sé si me dijeron el otro día que andaban por un 30% de personal contagiado. Vale. Y entonces, claro, las visitas se hacen telefónicas, no hay visitas y consultas que no sean imprescindibles, no se realizan, cirugías que se están aplazando, o sea, claro, ahora entras en el hospital y parece que está vacío. Ya, entonces, en tu opinión, ¿la situación actual es igual que la del año pasado o cómo lo ves? En mi opinión, no es tanta la tan grave la situación, porque no se ve tanta gente en los pasillos. Acuérdate que tuvieron que poner incluso las tiendas de campaña de estas militares para hacer cribajes antes de que entrasen en el hospital, esto, lo otro. La gente, o sea, el personal ya está más preparado, el médico de cabecera ya te hace un primer cribado, digamos, que no, ya no viene tanta gente al hospital, porque el año pasado es que eso era horroroso, vamos. Claro, que no sabíamos nada del COVID, ¿no? No sabíamos cómo funcionaba. Claro, nada, y eso, pues la gente iba como loca al hospital, bueno, como loca porque la gente estaba mal. Ahora el médico ya directamente te entrevista, te deriva al hospital o no, depende de la gravedad de tu grave que te encuentres y todas estas cosas. Una cosa que yo he escuchado hoy en la mañana, en el hospital de Alcalá de Henares, la gerente de aquel hospital le grabaron un audio diciendo que iba a quitar todos los móviles a los pacientes y que no tenían por qué llamar a nadie ni a sus familiares, que por qué tienen que llamar. No sé si bueno, has escuchado algo de eso. A mí eso me parece una barbaridad, sinceramente. No entiendo yo que tú tengas que quitarle el móvil ni limitar la comunicación de ningún paciente con nadie, vamos. Que me parece, no sé cómo denominarlo. Pero eso no tiene ni pie ni cabeza. Yo enseguida lo que pensé, pues quizá ella no tenga nadie enfermo. Seguramente. Sí, sí, lo que parece ser que quería era que no llamaran a sus familiares y no recibieran información sobre el Cendal para negarse, claro, porque para, sí, para, por lo visto se negaban a ir al Cendal después de utilizar el móvil, curiosamente. Por lo visto parece ser que, claro, los familiares critican a lo mejor el Cendal y se lo comunican a los pacientes, lo que han oído en la tele, esto, lo otro, y entonces los pacientes luego son reticentes a ir al Cendal. Yo entiendo que mucha gente sea reticente para ir al Cendal, porque, entre otras cosas, el hospital está en la otra punta. La comunicación es nefasta. El servicio que se da, yo no puedo hablar del servicio que se da porque no lo conozco, el hospital. Parece ser que los servicios que faltaban se han puesto ya en funcionamiento, como son rayos, creo que alguna cirugía se ha hecho ya, con lo cual supongo que tiene que haber algún quirófano, pero claro, el personal es que está muy reticente y muy cabreado, digamos, pero por otros factores, por falta de medios, de transporte, de que está lejos, no sé. Es que, claro, cada uno te dice una cosa y eso sería para verlo, la verdad. María, estamos aquí en la radio, en la onda de Caño Roto, y pues estamos entrevistando a María, personal sanitario de nuestra comunidad. María, ahora vamos a lanzar una canción y a ver qué tal la canción. Y, muy bien. ¿Vale? De esta todas juntas saldremos. Saldremos. De esto todas juntas saldremos y todas de una lo celebraremos. Unidas en la lucha y la ilusión, la fuerza del amor. Por eso saldremos. De esto todas juntas saldremos. En un futuro todas viviremos. En un mundo justo donde la razón se une al corazón. En una escucha incesante va a seguir hacia adelante, como pueblo, como seres que no somos importantes, porque somos vulnerables, también somos alterables, porque todo lo que hagamos lo sufriremos más tarde. El planeta que le damos no podemos destruir, a la gente a la que hablamos no la debemos mentir, comernos los animales no se puede permitir, la vida es nuestro regalo, la tenemos que sentir, como una mancha de arena que se funde con la mar, el camino que seguimos lleva hacia la libertad, no importa de dónde vienen, que no importe dónde van, somos todos una raza, cambiemos la humanidad, salvemos de esta todas juntas. Saldremos y en un futuro todas viviremos en un mundo justo donde la razón se une al corazón. Y cuando pase, voy a dejarlo todo y abrazarte. Voy a callarme un poco y escucharte. Voy a gritar al viento con pasión que existe una razón por la que recordar a quienes no dejaron de cuidar. Su aliento nos ayuda al despertar, unidas en el mismo camino. tiempo de volver a intentarlo otra vez. No importa que te digan que sí o que no, el no ya lo tienes y el sí es el premio. Canta, baila, goza, ríe, salta, pinta, ama, juega y vuela. A la mañana sale el sol. Saldremos de esta todas juntas, saldremos y todas de una lo celebraremos. Unidas en la lucha y la ilusión, la fuerza del amor. Por eso saldremos de esta todas juntas, saldremos y en un futuro a todas viviremos en un mundo justo donde la razón se une al corazón. Lo que acabáis de escuchar se llama Saldremos, de Little O'Mara, su segunda propuesta. Una letra maravillosa, optimista y una presentación genial. Continuamos con la entrevista. Bueno, ¿te ha gustado la canción? Pues sí, me ha gustado mucho. Me alegro. Oye, María, el otro día hablando me contaste que ya te habían puesto la primera dosis de... No sabía ni leer mi propia letra. No sé si ya te han puesto la segunda, cuéntanos un poquito. No, me toca el día 8 ponerme la segunda. Pues sí, no quería ponerme la vacuna, no por que sea negacionista ni nada de eso, sino, bueno, no sé. Tenía mis dudas, al final me la he puesto porque, claro, se estaban acabando las vacunas ya. y bueno, porque también es un medio de a ver si atajamos ya y acabamos con esto. El día 8 me ponen la segunda dosis. Hay compañeros que han tenido efectos secundarios, bueno, pues un poquito de dolor de brazo, algunos han tenido fiebre. La segunda dosis parece ser que sí que está teniendo un poquito más de reacción, por lo menos en mis compañeros. El otro día incluso una compañera la tuvieron que pues, coger una vía y ponerla un antiinflamatorio, que se encontraba bastante mal. Bueno, pues en principio... se queda la cosa en unos efectos secundarios así leves, digamos. ¿Y has notado algún tipo de mutación o que hayas adquirido nuevos superpoderes aparte de los que ya tenías? No, pero espérate que me pongan la segunda, veremos a ver. Lo que no sabemos, que es otra cuestión, que incluso ayer cuando yo tuve médico, se lo pregunté, digo, mira, me han vacunado, pero claro, me gustaría saber primero lo del consentimiento. Claro, una vez que firmas el consentimiento, un consentimiento para que te vacunen, para que no se hagan luego cargo de si tienes secuelas o no sé. Y segundo, que tampoco exactamente te dicen qué vacuna te han puesto, por lo menos en principio, hablándolo con mi médico de cabecera, ni siquiera hay un protocolo que te diga, bueno, vamos a tener en tú vas a tener en la cartilla como que te has vacunado, qué vacuna te has puesto, que me parece que eso sería importante, ¿no? Digo, bueno, aún así, ¿no? ¿Recomendarías a nuestros oyentes que se vacunaran cuando les toque? Hombre, yo creo que sí, la verdad. Debemos saber luego si nos sirve la vacuna para las otras nuevas cepas que están por ahí pululando. Pero vacunarse, la gente se tiene que vacunar, evidentemente, como otras enfermedades, que como cuando vacunamos a los niños de la meningitis o todos estos temas, porque es bastante grave la situación. Pero veremos a ver hasta qué va a cubrir. Lo que me parece importante es lo que acabas de apuntar esto, que tenemos que tener un documento donde sepamos qué nos pusieron. ¿Qué clase de vacuna nos pusieron? Yo no sé qué vacuna me han puesto, por lo menos de momento. Ajá. ¿Sabes algo tú con respecto a las personas que somos alérgicas a los medicamentos? ¿Podemos ponernos la vacuna o no podemos ponernos la vacuna? Bueno, yo eso sí que me lo comentaron, que bien, las personas que tienen bastante reacciones alérgicas, que no es recomendable ponerse la vacuna. Supongo que tendrán que sacar a otro tipo de vacuna o... porque vamos a dejar a los alérgicos sin vacunar, porque anda que no hay alérgicos. Porque no solamente se refiere a los alérgicos con a la medicación, sino a los alérgicos también a otro tipo de sustancias. Gente que haya tenido brotes de alergia fuertes. Entonces, yo no sé. Eso está de punto. Es más, tengo una compañera que está dando la lactancia y lo preguntó que si con la lactancia podía vacunarse o no podía, o no debía vacunarse. Le aconsejaron que sí, pero a los dos días o tres otra compañera que también está con la lactancia, sin embargo, su pediatra la dijo que no. O sea, es que las cosas tampoco están tan claras. O por lo menos, es que ni siquiera nosotros las tenemos claras. Efectivamente, a mí me ha llegado la noticia. Ni siquiera sabemos si al estar vacunado somos vectores, es decir, somos que podemos ir contagiando a los demás. Eso lo hablé el otro día con un anestesista y me decía que es que no lo sabían. Entonces, no sé, te genera muchas dudas. Sí, a mí una de las que me acaba de generar es una información de que una vez administrada la vacuna no deberíamos de tener sexo con fines de procreación durante un periodo de 28 días por precaución en futuras malformaciones. Sí, me ha llegado, no sé, pues, tu opinión, si has oído hablar de ello. No he oído hablar nada de ello, pero mira, es una cosa que voy a preguntar luego cuando entre. Lo voy a preguntar. A ver si alguien tiene información de eso. Pero ya te digo, es que ni siquiera en nuestro grupo, cuando estamos trabajando, ¿no?, se comentan muchas cosas, se hablan muchas cosas, y es que estamos, o sea, sembrados de dudas, porque es que nadie nos las aclara. Estamos pues como el resto de la población. O sea, la mayoría de nosotros tampoco tenemos más información que la que vemos en la tele. Pues muy bien, María. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué recomendaciones nos harías así en general? Bueno, las de siempre. El lavado de manos, la mascarilla, otra cosa igual. Ahora, ¿qué hacemos con las mascarillas? ¿Usamos FFP2? ¿Usamos la quirúrgica? ¿Nos ponemos dos mascarillas? ¿Ahora cómo hacemos? Tampoco sabemos, pero bueno, mascarilla, distancia, lavado de manos y en las casas sobre todo. Que de mucho lavado de manos y tal, pero luego la gente en casa no va con la lejía, con picaportes, llaves de luz, cosas que se tocan habitualmente o constantemente. ¿Y de pequeña tú jugabas a los médicos? Yo... Sí, además unas navidades me regalaron un traje de enfermera. Para que veas que a veces la realidad supera la ficción, querida amiga. Iba a todos los lados con el traje de enfermera. Qué bueno. Oye, amiga María, vecina de este barrio, eres todo un ejemplo. Yo ya sé que no te gusta, pero te tengo que aplaudir desde aquí, Muchas gracias, María. Venga, Cari, que tengáis una buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Que se dé bien la guardia. Gracias. Chao. A vosotros. Adiós. Gracias, adiós. Un abrazo. Suerte con todo y fuerza, que me imagino que están súper cansadas. Yo, antes que, bueno, ya nos despedimos, pero antes de despedirnos, a mí me gusta mucho la música y sé que la música en mí influye mucho, ¿no?, en el ánimo, en el estado de ánimo. Sí, evidentemente. ¿Qué canción a lo largo de toda esta pandemia te ha llegado y te ha sacado lágrimas? Mira, pues si te digo la verdad, he llorado muy poco con lo llorona que soy. Por no decir que no he llorado nada, pero como escudo. Es más, casi no he escuchado ni música para no ponerme sentimental. porque hay que estar con fuerza todos los días. Las cosas que vemos aquí, pues, como escudo protector. Ni películas románticas, ni noticias, ni música, ni... para no darle vueltas al coco. Sí, porque uno se pone muy sentimental en este, ¿no? O sea, mucho. Tiene... Yo he visto llorar a mis compañeros mucho, mucho, mucho. El sentimiento. Y yo es soy de una piel. Gran llorona y no me da la gana llorar. He querido estar fuerte, es verdad. Bueno, esto es como... Te debo un cocido, ¿eh? Cuando te pongas la segunda dosis de la vacuna, cocidito prometido, sí, ¿eh? El cocido va, pues mira, me la ponen el día 8, son 6 o 10 días, ya, claro, Jason, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es lo que te estaba diciendo antes, que ahora resulta que no saben si podemos ser vectores. Bueno, pues dejemos un tiempo en prudencia. Vale, pues nada, pues muchas gracias, María. Nos vemos. Sí. Venga, un abrazo, hasta luego. Beso, chao. María, hasta luego, gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias y mucho ánimo a esas sanitarias que nos han acompañado hoy. Os vamos a poner una canción que lo vamos a dedicar a ellas. Es una versión original del músico brasileño Toquinho, una bossa nova, y la interpreta el grupo español Seguridad Social, que es su primera incursión en el panorama reggae. El sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Vamos a ver ahora por dónde colorea nuestro mítico vecino Jason en un nuevo episodio de La Vida de Jason. pero lo bueno se hace esperar, dice. Aquí, el nuevo la capítulo de la vida de Gris. Desde Caño Rojo. Vamos, Jason, que a lo mejor lo consigues. Pero qué bonita eres, Cari. Cuidado, que me hace daño. La cifra de contagios en Caño Roto alcanza a las 2.000 personas, sumando 200 casos en el día de hoy. Son las peores cifras que se recuerdan tras el paso de la primera ola. ¿En serio? Las cosas están muy mal, Jason. ¿Lo has escuchado? Sí, Cari, ya lo sé. Anda, apaga la tele y sígueme el rollo un poquito. La que está cayendo y quieres que me ligue contigo, Jason. Eres un completo inmaduro. Perdona, Cari. Pero tú eres tonto. Que estamos en pandemia, Jay. Que está muriendo mucha gente y tú aquí dándome besitos, jamás y nada. Si se pusiese mal a tu madre, verías que rápido espabilas. Hijo, joder, Cari, perdona, ¿vale? Yo no quería decir que es una tontería, sino que también podemos hacer otras cosas, ¿no? Pues no, Jason, pues no. No se pueden hacer otras cosas y te lo voy a decir muy clarito. Hasta que no me traigas un test negativo, no entras en mi casa. ¿Te queda claro? Porque yo no soy una responsable como tú. Pero, Cari, si llevamos meses con este tema y no lo hemos pillado, si yo solo te veo a ti... ¿Que solo me ves a mí? ¿Me tomas por tonta? Pero si estás todo en la calle fumando con el Brian y sus... Vale, vale, Cari. Me voy a hacer un test, ¿vale? Y que hasta que no te den los resultados, por aquí ni aparezcas. A ver si te tomas en serio las cosas. Jason, espabila. Solo tú te haces el test. ¿No te das cuenta? Vale, Cari, relájate. El test va a salir negativo, ¿vale? ¡Te enfadica nada! ¡Bobo! ¡Más que bobo! Y vete yendo de mi casa y que no vuelvas hasta que no me traigas el test. ¿Entendido? Pero me voy ya. Vamos a cenar juntos al menos, que he traído unas hamburguesas. Que no, que ya me las como yo, que no te preocupes de eso. Venga, puerta, largo. Pero bueno, vale, Cari. Un beso de despedida al menos. ¡Que te vayas ya! ¡Que menuda me estás dando, que eres muy pesado! Venga, fuera. Adiós, Cari, te quiero. ¿Qué te he dicho mil veces que no me llames, Cari? Esto es alucinante, estoy flipando. ¿Brian? ¿Qué pasa, nena? Pues nada, aquí aburrida, la verdad. Que hace un rato le he tenido que echar a Jason de mi casa. Y le he dicho que no vuelva hasta que no me traiga un test negativo. ¿Sí? ¿O qué? Está zumbada. Yo no pienso dejar que me metan el palo ese por la nariz. Bueno, tú no te preocupes, que de ti me fío, hombre, pero de ese Jason no. Claro, nena, ya sabes que yo te doy medicina cuando vienes. ¿Esta noche en mi casa? Ah, pues vale, nene, que tengo muchas ganas de verte. Que llevo yo la cena, ¿no? Una hamburguesita que nos ha comprado Jason. Sí, para ti, con el dinero que le quedaba. Vale, nena, verás qué bien lo pasamos. Joder, pero ¿quién llama a estas horas? ¡Primo! Sobre todo, primo, di que sí. ¿Qué pasa, Brian? Oye, que mañana voy a hacer un test del COVID al polideportivo, que están haciendo gratis. ¿Me acompañas o qué? Sí, te acompaño, pero yo no me lo hago, ¿eh? Vale, pues si te parece quedamos a las 11. ¿Quién es, nene? ¡Calla, coño! ¿Con quién está, Golfo? Nada, ya te contaré. Está con tu chica, gilipollas. A ver si te enteras. Oye, Brian, ¿tú crees que esto es tan grave, tío, como dicen? Que parece que no se puede hacer nada con la puta pandemia, tronco. Miles de muertos ya. Tú eras, lumbreras. Nada, tío. Esto es una gripe dura que se lleva unos cuantos por delante. Lo demás son mentiras que se inventan los de arriba para jodernos. Mientras que ellos, pues hacen de las suyas. Menudo iluminado. Tú sí que sabrás de este mundo y de todos los que yo conozco. ¿Pero crees que el virus este lo han soltado o qué? Pues claro. Es un virus perfecto, no te jode. No hay quien se lo crea. Ya, tío, pero también está matando a mucha peña, ¿no? Habrá que tener un poco cuidado, que a nosotros da igual, pero si pilla a nuestros padres... A vuestras madres, a vuestras abuelas, vamos, a cualquiera. ¿Cuidado? Pues el mismo que tienes cuando vas conduciendo un coche. Ni más ni menos. A ver si ahora solo importa el virus. A mí me la sudan todas estas medidas, que esto parece una dictadura. Yo voy a seguir saliendo cuando y con quien me dé la gana. ¿Con quién chingas tú, mamón? Pues si ya te han mandado a tomar por culo a la Jessy y la Laura. Sería mejor que lo supieras, pero la verdad es que te ibas a llevar un disgusto. Es un decir, ya sabes, que no voy a dejar de hacer mi vida porque a unos cuantos políticos les apetezca joderme. Pues tío, a mí me ha obligado a la Antonia a hacerme el test. y me ha dicho que si no llevo uno negativo, que no se me ocurra aparecer por su casa. No veas cómo se puso el otro día. Antonia no se pone así con todos, ¿verdad, Brian? Bueno, más te vale hacerle caso. Es normal, quiere asegurarse. Ya me están llamando otra vez, qué pesados. Primo, te tengo que dejar. Pórtate bien, ¿eh? Estoy hablando a ti. Siguiente. Bueno, mamá, que casi me desmayo. Menuda cola, tía. Bueno, para el cansancio el que llevamos nosotras todos estos meses, de acá para allá todo el día, y siendo voluntarias. ¿Voluntaria? ¿Pero qué es eso? Yo por la mañana aquí y por la tarde en Masi. ¿Qué es eso de Masi? ¿Cómo que eres de Caño Roto y no sabes qué es Masi? Mal vamos, ¿eh? Bueno, al tema. Si has consumido, no te puedo hacer la prueba. ¿A drogas? Qué pringao, te he visto pinta de drogata. Sí. Antes del test de COVID hacemos uno de drogas, claro. Si das positivo, no se te puede hacer el del COVID. ¿Pero el de drogas se lo hacéis a todo el mundo? A todos no, solo a ciertos estereotipos. Bueno. Pues ayer estuve con unos amigos. Ahora lo comprobamos, escupí aquí. Mira, aprovecha, el test de drogas se lo puedes dar a tu madre, que te lo pide muchas veces. Positivo. Tienes que estar una semana sin drogas, si no va a ser imposible hacerte el del COVID. ¿Pero cómo que una semana? Joder, pues si mi novia ha pedido uno negativo para acercarme a su casa. ¿No me puede dar un papelito o algo, que por lo menos...? Sí, toma. El del positivo en drogas. ¿Ese te vale? ¡Qué maja! Esta chica me cae bien. Pregúntale el nombre, anda. Ah, pues vaya. Bueno, pues me vuelvo otro día. Date prisa, que hay pocos tests. Brian te paga el test si hace falta, ¿no? Tío, llevo 3 días sin fumar y estoy que no puedo más, tronco. Menuda tortura. Pues fúmate uno, tío. Y déjate de tonterías. Sí, claro, me fumo uno, me hago el test y no puedo ver a la Antonia. No sé qué es peor. Pues invéntate uno negativo. Pillamos alguno de internet y lo apañamos. Que pareces tonto. Más vale parecer tonto que serlo. Venga, hazme un petanda, que no puedo más. Toma, fuma del mío. Sí, hombre, que estamos en pandemia, cabrón. Pero qué perra con el virus. Toma, uno nuevo. Si es que te has torturado gratuitamente. Menudo, lo ha hecho por amor. Algo que tú nunca tendrás. Joder, madre, espero que Antonia no se lo trague, porque si no... Este chico no aprende. Sabes que te va a salir mal. Siempre te sale más. Antonia, ¿has visto todos los test falsos? ¿Cómo que falsos? ¿A qué te refieres, Brian? Bueno, dicen que hay gente falsificando los resultados de los tests. Hacen el papelito que parece verdadero, pero en realidad es falso. Pues menuda gracia, entonces. Cualquiera se fía de los tests. Y es que no te puedes fiar de nada. Ni de los amigos, ni de la novia. Tú te fías de quien te interesa, que ya nos conocemos. ¿Te imaginas a Jason falsificando un resultado para estar contigo? ¿Jason? No, hombre. No sé si sabrá si existe siquiera esa posibilidad. Pues sí, lo sabe. Se lo ha contado un pajarito. Le veo desesperado. Y como sigue fumando... De todas las ratas de la ciudad, eres la más grotesca. Rata inmunda. Bueno, yo creo que me ha quedado bastante bien. A ver si Antonia no va a notar la diferencia. Qué atrevida es la ignorancia. Sí. Soy yo, Cari. Enséñame el resultado por la mirilla. Que no te dejo entrar. Mira, aquí está. Negativo, ahí lo pone. ¿No será una de esas falsificaciones? ¿Cómo que falsificaciones? ¿Pero qué es eso? Pues está claro, ¿no? Está estarmudeando y solo quiero decir una cosa, que es falso. Pero, Cari, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Ay, Jason. Tú me has tomado por tonta. ¿Y sabes qué es lo peor? ¡Que me mientes! Claro, tío, Jason. Ella nunca te hubiera mentido o ocultado nada. Vale, sí. Es falso. Pero lo he hecho por amor, Cari. Porque no puedo estar sin ti, no tengo el virus. ¿Por amor? Tú no sabes lo que es eso. Pero, Cari... ¡Que no me llames Cari! Ya te lo había dicho. Esta chica no te conviene. No es que seas una laja, pero... Está bien, Cari, que es que no parar de toser. Perfectamente. Que se me comió una almendrita y se me ha atragantado. ¡Qué largo! Vaya, parece que ha cogido el virus. ¿Dónde habrá sido? ¡Hola! Brian, tenía razón con Jason. Me la intentó colar. ¿En serio? Ya te digo. Menos mal que me avisaste. Si no, me lo trago un trito. Ya te dije que le veía muy desesperado. Oye, eso es mucho, ¿no? No, que se me ha quedado la piel de una almendrita en la garganta. Pero que tú también toses, ¿eh? ¿Qué? Le he pegado una calada al pie y me ha entrado mal. Vaya, nos vemos esta noche. Vale, pásate por aquí. La vida de Jason, desde Caño Roto. Esta es la Monda de Caño Roto. La Monda. Es la Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en la Onda de Caño Roto. La Onda.cc. La Onda arroba la Onda. La Monda, la Onda, la Monda, la Onda. La Monda Onda. La Monda arroba la Onda. Y después de esta nueva entrega de La Vida de Jason, os traemos una sorpresita en este segundo programa con una invitada especial que nos va a leer unas líneas. Adelante. Pervivo para la libertad mismo, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cuitivo. Doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Da espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me escondo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todos. Porque donde unas cuencas vacías amanecen, allá por pondrás dos piedras de futura. Mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne. Taladra. Retoñarán alas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. ¡Enhorabuena! ¡Qué bonito! Muchas gracias a nuestra invitada por leernos también este poema. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. No sé si sabréis de quién es esta poesía ni por qué la hemos escogido. ¿Vosotros lo sabéis, Valverde y Jason? Miguel Hernández, sin más. Miguel Hernández porque le han borrado algunos de sus versos del cementerio de Almudena. Recientemente nos enterábamos de que el Ayuntamiento de Madrid había retirado versos del cementerio. Pero como el árbol talado, los versos de Miguel Hernández siguen retoñando y por eso los traemos aquí a la radio de La Monda, de Caño Roto. Atención, atención, y ahora presentamos la agenda del barrio. ¿Qué tenemos de agenda para esta próxima semana en Caño Roto y alrededores? ¿Qué recomendaciones os traemos? Para el lunes 8 será, por supuesto, escuchar el nuevo programa de La Monda de Caño Roto, ya sea desde casa, en la calle, en el trabajo, da igual dónde, porque seguirá siendo un programón. Para el miércoles 10, os recomendamos asistir a la asamblea de preparación del 8M en el Centro Social Eco de Carabanchel a las 5 horas. Para el viernes 12, en el Centro Cultural José Luis San Pedro, recomendamos asistir al show musical de Adrián Quilés a las 7 horas y es gratuito. También para el viernes 12, os recomendamos acudir a la obra de teatro El Holocausto del Amor en la sala Teatro Lab a las 7 de la tarde. Un acto íntimo que desea visibilizar cómo sería la sociedad cuyo mundo estuviese carente de amor, ya sea por su pérdida, extinción, abolición, derrocamiento o muerte. Para el sábado 13, en el local Mad Dreams Music, a las 7 horas os recomendamos asistir a la actuación del gran artista del barrio de Caño Roto, Jerónimo Maya, que además pronto le tendremos aquí con nosotros. Y en el Centro Cultural Fernando de los Ríos, a las 12 horas de la mañana del sábado, también gratuito, recomendamos asistir al espectáculo Robotron, sobre todo si conocéis o tenéis niños a partir de 4 años. También en el Centro Cultural Fernando de los Ríos, el sábado, tenemos un concierto solidario de música clásica a las 7 horas a favor de la AFADE, la Asociación contra el Alzheimer y otras demencias. Y también por la tarde os recomendamos asistir a la obra de teatro Acrasia en la sala Teatro Lab a las 7 de la tarde, como hemos dicho, que se basa en la libre interpretación del mito del rapto de Perséfone. Y por último, domingo 14, os recomendamos asistir a la repoblación forestal en Las Pequeñas durante toda la mañana de la mano de la Mesa del Árbol de Carabanchel, que ya asistieron la semana pasada para contarnos sus proyectos. También os recomendamos asistir a la obra de teatro Nuestro Pueblo en la Sala Teatro Lab a las 12:30 de la mañana. Es la obra de teatro más representada en la historia de los Estados Unidos. Y también por la tarde os recomendamos de nuevo asistir a la obra de teatro Acrasia en la Sala Teatro Lab a las 5:30. Y esto es todo por hoy en La Monda de Caño Roto, un nuevo programa, segundo programa de La Monda. Esperemos que os haya gustado. Podéis escucharnos en laonda.cc y os esperamos la próxima semana. Bueno, pues hasta aquí la segunda entrega de La Monda de Caño Roto. Pediros disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido, pero recordar que estamos aprendiendo. Mucha salud, un abrazo y hasta el lunes que viene a las 6 de la tarde. Esta es La Monda de Caño Roto. La Monda. Monda. Es La Monda. Hasta luego. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. La Onda.cc. La Onda arroba la Onda. La Monda, la Onda, la Monda, la Onda. O la Monda Onda. La Monda arroba la Onda.cc.